Hola, soy Leo y quiero mandar un saludo muy especial a la tierra linda de España y muchísimas gracias por escuchar nuestra música.